caracol que te cuenta una historia verdadera. Óyela, óyela y escúchate consejo para ti. Ay, hermano, doy las gracias porque estoy en democracia y ella misma es quien me llama a sufragar. Como soy buen ciudadano, con la credencia en el mano, con orgullo yo también voy a votar. Por mi barrio a cada rato van corriendo candidatos, cual caballo que lo sacan del estud. En la casa del vecino, todo el día asado y vino, y un camión lleva a la gente para el club. Pobrecito el pueblo, ¿quién lo va a salvar? Si vendrán promesas que no cumplirán. Con dos regalitos compran tu cabeza, reparten la torta y se comen la cereza. No caigas en las redes de ciertos candidatos. Ten cuidado, pichón, que te come gato. Lo dijo la princesa, no me han de conquistar. Y en el cuarto secreto a quien yo quiera he de votar. Pero seguimos pa'lante. Ya viene el candidato, cuidado con el otro, ojo con aquel. No creas todo lo que te dicen, no, no, no, no. Y ante cualquier resultado, para gozar, gozar. ¡Caracol! ¡Oye! La otra noche frente a casa se detuvo el candidato. A escuchar lo que decía me quedé. Vos te vas con el 40, a mí me das el 60. Que la gente no se entera, vas a ver. Y pensar, doña María, creía que la salvaría el caudillo de presencia singular. Pero encima si le digo, va a pensar que un fin persigo. Me pregunto como ella cuántas habrá. Pobrecito el pueblo, ¿quién lo va a salvar? Más y más promesas que no cumplirán. Con dos regalitos compran tu cabeza, reparten la torta y se comen la cereza. No caigas en las redes de ciertos candidatos. Ten cuidado, pichón, que te come gato. Lo dijo la princesa, no me han de conquistar. Y en el cuarto secreto a quien yo quiera he de votar. ¡Sí, señor! Gozando la vueltita nomás, vamos arriba. Ciertos candidatos. Ten cuidado, pichón, que te come gato. Lo dijo la princesa, no me han de conquistar. Y en el cuarto secreto a quien yo quiera de votar. No caigas en las redes, ciertos candidatos. Ten cuidado, pichón, que te come gato. Lo dijo la princesa, no me han de conquistar. Y en el cuarto secreto a quien yo quiera de votar. No caigas en las redes, ciertos conquistar. Y en el cuarto secreto a quien yo quiera he de votar. No caigas en las redes de ciertos candidatos. Ten cuidado, pichón, que te come gato. Lo dijo la princesa.